pesos. Consulta a tu productor asesor. Nativa Seguros, trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. Recibimos desde la CIF Central, informativa de tránsito desde La Plata. Más precisamente, tomamos contacto con Daniel Hernández, a quien saludo en este momento. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Brian? ¿Cómo te va? Buen día. Si vienen para nuestra ciudad al recital de YouTube, tengan en cuenta estas dos cositas. La avenida 32, uno de los accesos al estadio, va a estar cortada a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, desde 20 a 26, ambos sentidos. Lo mismo ocurrirá en la avenida 25, aunque esta vez a partir de 526 hasta 33. Estos son los dos cortes más importantes en los alrededores del estadio. En cuanto a las rutas, por el momento sin mayores contratiempos, en la Nacional 226 tenemos incremento del parque automotor como es habitual a esta hora, en el tramo Balcarce-Mar del Plata, resto del trazado con tránsito de escaso a normal y buenos parámetros climáticos. Prudencia, eso sí, por la circulación de maquinaria agrícola, Brian, en el tramo Pehuajó-General Villegas por la cosecha gruesa. En la ruta 3 continúa prevaleciendo el buen tiempo allí, con un tránsito que no reviste mayores problemas en toda su extensión bonaerense, salvo algunas demoras muy al sur, entre los kilómetros 500 y 523 del corredor, esto es en el partido de Tres Arroyos. Allí se realizan tareas de bacheo en ambas manos, además, por supuesto, del leve aumento en la cantidad de autos que se movilizan generalmente desde Cañuelas en dirección a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Gracias, chicos, hasta luego. Gracias, Daniel, muchas gracias. Ahí estaba entonces Daniel Hernández desde la CIP Central Informativa contándonos un poco cómo está el estado de las rutas en nuestra provincia.